Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Ya estamos en veda electoral. Querido Gabriel, vamos a recibirte en esta mañana de viernes, con cielo cubierto en el centro de la provincia de Buenos Aires y con mal tiempo, al menos en el pronóstico hasta el próximo lunes, de acuerdo a lo que estábamos husmeando aquí a través del Servicio Meteorológico Nacional. Las 8, 5 minutos en la Argentina. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí andamos, llevándola, le digo, se nos ha roto la computadora, venimos remando hermoso. Pero bueno, bien, bien, aquí estamos, ¿eh? Aguardando su información, Gabriel. Lo que sí vamos a decir que no vamos a poder actualizar, a subir el audio rápido, a la página, por un desperfecto técnico. Nos estalló la computadora. Así que bueno, estamos aquí como podemos. Bueno, vayamos a lo nuestro. Hablemos de noticias económicas, de información económica, que hay mucha, por cierto, y mucho se está hablando. También lo decíamos recién a través de los títulos del ámbito nacional e internacional, sobre la crisis del real brasileño y demás, que nos podría arrastrar, de acuerdo a lo que dicen, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, lo del real brasileño, ¿te acordás cuando nosotros decíamos guarda que Brasil viene devaluando, guarda sí. que Brasil viene devaluando? El Brasil devalúa su moneda por problemas propios y ajenos, que quede claro eso, ¿no? Claro. O sea, el hecho de una crisis internacional en la economía que ha hecho que el mundo en general compre menos productos, y que los capitales financieros vuelvan prácticamente a sus lugares de origen, ha hecho que Brasil le venda menos al mundo, pero que a su vez empiecen a salir capitales de Brasil. Claro. Esto como problema macro. Como problema propio de Brasil tenés el escándalo Petrobras. Exacto. ¿Sí? Entonces, exacto. En esa conjunción donde empieza a haber salida de dólares, Brasil lo que empieza a hacer cuando empieza a haber el problema es devaluar. Como es nuestro principal socio, es de esperar que la brecha entre el valor, la relación del valor del dólar con el real en Brasil sea parecida a la relación del valor del dólar con el peso en Argentina. Entonces, en algún momento Argentina va a tener que corregir un poco su moneda porque su principal socio devaluó. ¿Sí? Ese es uno de los motivos de los cuales Argentina en algún momento va a tener que corregir el valor de su moneda. ¿Estamos? Bien. Eso con respecto a Brasil, que sí, es la noticia del día. Pero también en estos días tenemos noticias, yo te diría, cruzadas, si querés, con el tema de la recuperación o no económica. ¿Sí? Es decir, en algunos casos vemos por sectores que hay un aumento en las ventas, y por ahí vemos en otros sectores que las ventas no crecen. Ajá. O vemos una que dice que el consumo creció, la industria bajó. Sí, estamos con medianamente esos datos cruzados, por decirlo de alguna forma. Lo que sí estamos viendo es que en estos días de plena campaña electoral, vamos a llamarlo así, hay una pequeña reactivación del consumo, pero también hay una inquietud financiera. Esa sería una síntesis del clima económico que domina la política estos días. Ahora de las elecciones primarias del próximo gobierno, en plena campaña, la presidenta en sus anuncios destacó el aumento de las importaciones como un síntoma evidente del repunte de consumo interno. Y le agregó, ¿sí?, con el mismo objetivo, lo que es el aumento de las jubilaciones, que fue del 12,5 para septiembre. Recordemos que por ley las jubilaciones aumentan en septiembre y en mayo. Si nosotros comparamos septiembre contra septiembre, los aumentos en la jubilación estuvieron por encima del 30%. Claro. Es decir, más en sintonía con lo que es la inflación de los privados que con la inflación del INDEC, e inclusive más en sintonía con lo que cerraron los gremios que con el techo que quería el gobierno para aumentos salariales. Lo que sí estamos viendo también en este momento en la Argentina es que si bien hay se nota, y vos charlas por ahí con los comerciantes y dices vendo un poco más, ¿sí?, las exportaciones siguen cayendo y ese es uno de los problemas más importantes que enfrenta la economía. ¿Por qué? Porque las exportaciones son la máquina de generar dólares. Entonces, la máquina de generar dólares en la Argentina está en problemas y muy poco hablan de eso, ¿sí? Por estos tiempos, la receta está escrita y yo te diría, ya está mezclado los ingredientes y puesto en el horno, que es atrasar lo más que se pueda el precio del dólar oficial respecto a la inflación y tratar de que los salarios crezcan por encima de esas dos variables. ¿Qué significa eso? Es decir, que los aumentos salariales estén por arriba de lo que sube el dólar y que los aumentos salariales traten de estar por arriba de lo que va a ser la inflación. Ese es el combo de lo que se espera en estos días y de acá a octubre por lo menos. Bien. Algunos números. El dólar oficial, ¿sí?, desde enero a hoy, ha crecido un 11,4%. El dólar oficial, 11,4%. Sí. 11,4. En ese mismo lapso de tiempo, la inflación la tenemos en torno del 25%. Claro, o sea que tenés ahí una diferencia de casi un 14% de devaluación, ¿no? Exactamente. Digamos. ¿Sí? O de atraso. O de atraso, para decirlo. Sí, para decirlo así, de atraso. De atraso. Ahora bien, los salarios subieron un 30%. Claro. ¿Cuánto entonces tuvimos de inflación de en lo que va del año? No, en lo que va del año no. No, es anualizado lo que va del año. Ah, está bien. ¿Sí? En 365 días. Claro, anualizado lo que va del año, estamos en torno al 25, con una aclaración. Sí. En julio, el número de julio es alto. Es alto. Cuando en junio venía siendo más bajo y en mayo venía siendo más bajo. Bien. ¿Está? Y pero, o sea, para entender el combo que nosotros decíamos, fíjate, ese 11%, ese 25% contra el... Ese número alto de julio es, será por el cobro de los aguinaldos, supongo. Dos coma y pico, sí, tiene que ver, obviamente. Este, sí, tiene que ver con... Consumo. A ver, el número de inflación de julio tiene que ver por dos cositas, dos o tres cositas, Jorge. Tiene que ver, primero, cobro de aguinaldo, no tengas ninguna duda. ¿Sí? Entonces, más plata en el bolsillo, se gasta más, hay más demanda, vamos a llamarlo así. Segundo tema... tema vacaciones, siempre empujan las vacaciones, el tema de inflación, y tercer tema, el tema político, sí, que ante la incertidumbre por ahí algunos aprovechan a comprar ahora. Bien. El cóctel. Y siguen comprando, digamos, ¿no? Esta semana se ha vendido muchísimo dólar ahorro, por ejemplo. También, por supuesto. Sí, entonces, vos tenés el tema del récord del dólar ahorro y para aquellos que no tienen la posibilidad de comprar dólar ahorro, por ahí se compran algún tipo de bien. Está claro, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, dale. Decíamos que este cóctel, que está destinado a un resurgimiento del consumo en el periodo de mayor entrada de dólares de la exportación de la soja, evidentemente, como vos decías, estaría dando su resultado, aunque no está exento de tensiones. Como es obvio, el oficialismo busca capitalizar el cuadro de consumo con tensión cambiaria, pero sin devaluación ni disparada del dólar paralelo. Porque vos fíjate que el dólar paralelo de repente llegó a 15, lo bajaron de 15 y ahí se planchó. ¿Sí? O sea, cuando tocó los 15 fue tipo un ataque de histeria al día siguiente. Pero después baja de los 15 para ubicarse en 14 y pico y ahí quedó dormido. En la idea de que la gente no quiere cambios ni brusquedades a la hora de pensar en la economía y lo que le importa al votante es el consumo presente. ¿Cuántas veces hemos hablado acá, Jorge, de llegar con el bolsillo contento a las elecciones? Exacto. Ese esquema choca de frente con el dato que aporta la compra de dólar ahorro, como vos venís diciendo, que en los primeros 4 días hábiles de agosto se vendió, ya superó más de la mitad de lo que se vendió en todo el mes de julio, para que nos hagamos una idea. Claro. ¿Eh? Así, un número más de lo que ha sido. Donde vemos que parte de los tenedores de pesos, lejos de estar pensando en consumir, ¿sí? Sí. Que hay algo de consumo, porque vuelvo a repetir, vale salir a la calle, ver los changuitos y charlar con los comerciantes, muchos están comprando, y los que pueden, dólares, con un sentido de protección sobre lo que puede venir. Este esquema indudablemente tiene vida. Ahora también tiene vida hasta las elecciones. Está claro. Como también está claro que sería inexorable para el año que viene un cambio. En otras palabras, no creemos que el próximo año, es decir, el 2016, se pueda repetir el esquema del 2015, caracterizado por salarios que crecen por arriba del dólar y salarios que crecen por arriba de la inflación. Esto que estamos diciendo, tenemos cierta certeza basado en algunos pilares. Un primer pilar está referido a la necesidad de llegar a un acuerdo con el juez Tomás Griesa y los fondos buitres por las deudas que están en default para que la Argentina pueda volver a conseguir dólares en el mercado internacional. Yo me acuerdo, Jorge, cuando esto explotó y desde acá decíamos de alguna u otra forma hay que pagarle a los buitres las cosas que algunos comentarios que nos hacían. Ahora, escuché a muy pocos de esos mismos cuando fines de la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que había que arreglar con los buitres y que algo iba a haber que pagar. Entonces está claro que hay que arreglar con los buitres. Está claro que algo vamos a tener que pagar. Y está claro que los tiempos se terminan. El segundo pilar para avalar lo que estamos diciendo, lo que nosotros creemos que va a llegar a pasar en el 2016, está relacionado con la necesidad de reducir el déficit fiscal que deja el gobierno. Bien. Para reducir el déficit fiscal implica subir las tarifas de luz y gas. Ahora bien, ¿por qué subir las tarifas de luz y gas? Porque hay que achicar los subsidios. ¿Está claro, no? Sí. Cuando nosotros decimos subir la tarifa de luz y gas, en especial nos referimos a la tarifa de luz y gas de Capital y Gran Buenos Aires. Exacto. Porque alguna vez también lo explicamos, no puede ser que un departamento donde vive una familia tipo argentina con dos adultos y dos menores en Puerto Madero esté pagando tres veces menos que yo en Olavarría, por ejemplo, la luz. Exacto. Entonces ahí es donde me imagino yo que algo van a tener que hacer. Y el tercer pilar, que puede llegar a ser el primero, es que el atraso cambiario se hace insostenible en el mundo, que casi a diario sigue dando noticias inquietantes, por ejemplo, sobre la economía brasilera. En un contexto donde la economía china se enfría y donde los países que son exportadores venden cada vez menos. Entonces, en base a esas tres cosas, es que lo que nosotros creemos, que el cuadro de situación económico de hoy, que le ha dado resultado al gobierno, seguramente llegue tranquilo a octubre, con algún que otro chispazo, pero llegue a octubre. No me extrañaría que una vez que estamos en octubre, con el envión llegamos a diciembre, pero que el próximo gobierno sí o sí tiene que salir del esquema en el que estamos hoy. Bien, bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos, cuando usted quiera, vamos redondeando. Déjame un poquito, porque el otro día, leyendo las noticias de los amigos de InfoM, había una noticia donde los productores del campo, en sus, vamos a llamarlo así, distintas variables, ¿no? Porque estaban medianamente representados todos, hablaron de cómo está la situación. Sí. Y nosotros alguna vez hicimos acá un problema de cómo venía la situación y que se sembraba menos. Ahora, si la señal de alerta surge de entre, yo te diría, los mejor preparados o los más grandes, ¿qué queda para el resto? Y eso es lo que está pasando hoy. Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me referimos esto? Grobocopatel, por ejemplo, uno de los más grandes, si querés, hace más de un año que venía diciendo esto. Y hoy lo están diciendo ¿quiénes? Las sociedades rurales de los pueblos chicos. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, la mayoría de los productores hoy se encuentran, y cuando decimos productores estamos hablando de todos, de todas las regiones, se encuentran con que están endeudados. Entonces, una primera medida es reducir la superficie a sembrar, ¿está? Y una segunda medida es, o sea, indudablemente que han frenado sus gastos, que han frenado sus inversiones, pero vamos a tener, y vamos a ver próximamente, Jorge, donde la mayoría va a sembrar soja. ¿Por qué? Porque es el cultivo más barato y el único que puede ofrecer cierta rentabilidad. La agricultura, que es el principal motorcito de lo que empuja en la economía argentina, hoy está cansada, está jadeando y enfrenta un año de fuerte ajuste. Ningún indicador pinta bien en el negocio agrícola, debido a la conjunción de, vos tenés, por un lado, los precios internacionales de los granos que bajaron, la suba de los costos internos, y a eso agregarle ciertas políticas domésticas que restan todavía más ingresos al productor. El dólar que recibe el productor deducido en puestos es a 5 pesos, ¿no? Más o menos. Y vos tenés que tomar el valor del dólar de 9 y pico, claro. ¿Sí? 9.20, 9.30, ponele ahí, y de por sí de una ya sacale el 35%. Claro, más o menos. Claro. Andarían 5 y moneda. Pues, esto me decía un productor, dice, yo estoy cobrando lo que vendo a un dólar de 5 pesos y estoy pagando los insumos a un dólar de 15. Porque, claro, porque para los productos te toman el blue. Claro. Ahora, si bien la mayoría de las empresas del sector, la mayoría de los productores, mayoría, entre comillas, está claro, ¿no? Uh-huh. Viene de obtener altos rendimientos en la campaña 14-15, los resultados económicos han sido malos, por lo que decíamos recién. Uh-huh. O sea, no fueron peores, porque parte de la caída del precio internacional lo compensó los buenos rindes que hubo. Uh-huh. Ahora, esos resultados económicos malos en la campaña 14-15 ha hecho que muchos empiecen a arrastrar deudas, deudas que deben ser refinanciadas. ¿Estamos? Un numerito nomás, un simple numerito. El porcentaje de agricultores con deudas en el año, o luego de terminada la campaña 13-14, escuchá, ¿eh? Sí, sí. El porcentaje de agricultores terminada la campaña 13-14 fue del 18%. El porcentaje de agricultores con deuda terminada la campaña 14-15 fue del 38%. Uh-huh. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se entienda. Entonces, sin demasiado resto económico, los productores están ahora esperando hasta último momento para decidir qué van a hacer cuando deban volver a sembrar. Bien. Generalmente, en julio de cada año, la mayoría tenía los insumos comprados. Uh-huh. Pero hoy, en esta oportunidad, se registra, yo te diría, un inédito retraso. Claro. Está mejor la ganadería, Gabriel, por lo que dicen, ¿no? En este caso está mejor la ganadería, ¿sí? ¿Sí? Digo, pensando en que a veces los tiempos de las decisiones económicas y las decisiones del Estado, digamos, no van al ritmo de las necesidades del productor o de la gente, ¿no? ¿Cuántos productores hay que vendieron sus animales para volcarse a la soja, por ejemplo? Mm-hmm. ¿Cuántos? Acá en Navarrete yo conozco muchos, ¿eh? Seguramente usted también conocerá unos cuantos. Uh-huh. Que han optado la rentabilidad de la soja sobre la rentabilidad de la ganadería, digamos, ¿no? Y ahora el negocio es al revés, digamos. Ahora el negocio es al revés. Como decíamos recién, salimos y preguntamos en alguna de las empresas del sector, dice, todavía se ha gastado muy poco en la compra de semillas, en la compra de fertilizantes y en la compra de agroquímicos. Cuando julio siempre fue un mes de fuerte venta de esos productos. Claro, esto lo decía la gente de la Cooperativa Agropecuaria. ¿Viste? De Barcelona, lo decía en la conferencia de prensa que hacías mención recién, el otro día, o en la reunión que hubo hace unos días, precisamente que los números indicaban eso, ¿no? Exacto. Pero ¿eso qué implica? ¿Que no van a sembrar? No, yo creo que implica que están postergando la decisión de siembra. Van a llegar hasta el último día, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. O que bajan nivel de tecnología en el cultivo. También, además, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Y digamos, otro dato. Si se utilizan menos recursos como fertilizantes y demás, es que también se puede creer que se está bajando el nivel de calidad del cultivo, ¿no? Vos sabés que hay algunos datos de alguna encuesta de ACREA, ¿sí? Hecho contra los productores, uh-huh. Y que avala un poco lo que estamos diciendo de 100. Se espera que la siembra de soja medida en hectáreas, uh-huh, crezca en el 2015 con respecto al 2014 un 22%. Uh-huh. ¿Escuchaste, no? Uh-huh. De esa forma, la soja va a llegar a cubrir casi el 60% de la superficie total, uh-huh, de las hectáreas de la Argentina dedicadas a siembra. Uh-huh. ¿Eso qué implica? Que los otros granos pierden participación. Uh-huh. Con lo cual tendríamos una pérdida del 31% del maíz y una pérdida del 19% en el trigo. Uh-huh. Ambos cereales ofrecen márgenes mucho más ajustados de lo que ofrece la soja, y a su vez los costos de siembra son mayores. De ahí, o sea, es totalmente, cuando hablamos de esto, ¿qué queremos decir? Porque muchas veces, viste que el sector del campo siempre, siempre están llorando, ¿no? Sí. Bueno, independientemente que lloren por de más o por de menos, a veces lloran tanto que uno no sabe si están hablando en serio. Pero precisamente, por eso queríamos esta columna. ¿Sí? El planteo de lo que el sector del campo estaba haciendo el día, el miércoles, está totalmente avalado con los números. Exacto. ¿Sí? El sector de la agricultura hoy. Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las economías regionales y la agricultura para nosotros es una economía regional. Entonces, el sector de la agricultura está pasando no un buen momento ni muy cerca. Bien, digo, las promesas electorales de los candidatos, de Scioli, de Macri y de Massa, que son los tres que tienen posibilidades de ser presidente a partir del 10 de diciembre, van con políticas para el sector agropecuario a partir del año que viene. Y que, en definitiva, cuando estas políticas tengan impacto en el sector, va a ser en el 2017 recién. Oh, lógico. Si el primero de enero del 2016 están implementando lo que prometieron. Sí. ¿Eh? Exactamente. Por eso le hablaba de los tiempos, ¿no? De los tiempos de la política y los tiempos de la gente, digamos. Bueno, pero vos sabés que, por ejemplo, para que te hagas una idea, la cosecha de soja es en los primeros meses del año. ¿Sí? Entonces, charlando con algunos productores, uno decía, yo directamente me parece que no voy a sembrar. Voy a esperar que el gobierno nuevo tome medidas. Claro. ¿Sí? Y después, en función de la medida, veo lo que hago. Y otro decía, yo voy a sembrar porque apuesto a que el próximo gobierno, ni bien asuma, ya tome las medidas, cosa que cuando yo cosecho, las medidas ya están haciendo efecto. Bien. Te enteré las dos versiones en la calle. Bien. Bueno, mi amigo, 8:27. Jorge, redondeamos. Tengamos unas buenas pasos. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, si Dios quiere, ya con el resultado electoral puesto. Se cree que a nivel nacional se va a saber alrededor de la 1 de la mañana el comicio definitivo, digamos, de las elecciones. En Olavarría, yo no sé su experiencia, pero estábamos haciendo una reunión de producción con la gente de Radio Olavarría, que vamos a trabajar en conjunto en la cobertura de elecciones, con Alicia Cabri precisamente, Martín Rodríguez y todo el grupo de gente, y todos los candidatos nos dicen que va a ser lerdo el conteo. Sí, no tengo ninguna duda viendo el tamaño de las boletas. Claro. ¿Cuántos cuerpos tiene? 8. 8 cuerpos, claro. No tengo ninguna duda. Y si hay corte de boleta, que Olavarría es una ciudad cortadora, digamos, una ciudad que ha demostrado a través de las elecciones que ha elegido, que ha cortado boleta, si hay corte de boleta, peor todavía, ¿no? Peor. ¿Los sobres vienen más grandes? ¿No los ha visto usted? No, no lo he visto los sobres, no. ¿O cómo se hacen? ¿Con rollito la boleta? Porque mide como 2 metros la boleta. No, es terrible. A ver, acá tengo una. ¿Cuántos cuerpos me dijo que tenía? ¿No tiene 8? Está bien. Acá tengo una que han dejado con un folletito. ¿Vio los cierres de campaña ayer, Gabriel? No. ¿No los vio? ¿De los referentes nacionales, no? No, traté de mantenerme al margen. Bueno, sí, yo vi bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está bien. No es tan larga, yo pensé que era más larga todavía. 80 y pico centímetros. Sí, no es tan larga. Bueno, y a nivel local acá cerró un candidato, cerró una caravana con globitos. Ah, mira vos. Anduvo por todos los barrios. Era muy gauchito, tenemos un grupo de WhatsApp de periodistas, ¿no? De InfoM. Y nos íbamos pasando la fotito por WhatsApp del candidato cuando pasaba en la caravana. Lo llevaban en un Jeep. Como si fuera una reina de la primavera, iba con todos los autos llenos de globos atrás. Imagínate de quién hablo, ¿no? De los dos, el más flaquito. No se puede decir quién, ¿no? No. No se puede decir. Bueno, el otro cerró caminando, ha caminado mucho, aparentemente, y otro cerró recorriendo radios y demás. Bueno, han cerrado la campaña electoral también en Olavarría. Bien, mi amigo. Nos vemos el lunes. Le mando un abrazo grande. Que tenga un buen fin de semana. Cuídate, chau. Chau, Gabriel, chau.